la rabia, tan solo la rabia. Quisiera, quisiera que no. Estar atentos. Estar atentas. A las próximas convocatorias. Que nadie más sintiera obligación de tener que tomarse a riesgo. Cubotán, ni legítimo ni legal. Cubotán, ni legítimo ni legal. Si queréis más información podéis escribir a cubotan@hotmail.es. cubotan@hotmail.es. Puñetazos a la represión. Buenas tardes, como otro sábado más, esto es en el 104.5 de la FM en Radio Bronca y esto que empieza ahora mismo es Tratamiento de Shock. Esto que sonaba era Crimen de Estado de Barcelona con su primer 7 pulgadas que ya está en la calle y la canción que cierra el disco que suena, se llama igual que el grupo, Crimen de Estado. Y bueno, lo primero de todo tengo que disculparme por una pifia que metí hace 15 días, un pecado, no sé si depende para quién, mayor o menor, cuando comentaba el libro Amarraza, utilicé un par de términos toponímicos en la lengua del imperio que no son así. Una errata, porque Asturias dícese Asturias y lo que llamábamos Cangas de Onís y Cangas de Onís. Y más joder, si estás hablando de un libro que cuenta las experiencias vitales de un chaval, de un guaje que lucha por liberar su tierra del imperio. Y bueno, siguiendo con las noticias de mi tierra o de mi barrio, qué narices, tío, si estoy en mi barrio. Vamos a contaros una historia que esta semana, el 6 desde el día 6, hoy que estamos a 9, me parece, ¿no? Pues hace 3 días 100 trabajadores de Naval Sisión se encerraron en la fábrica y cortaron la calle Mariano Pola, que es la que está al lado de la fábrica. Bueno, son unos son prejubilados y despedidos de la empresa que en diciembre del año pasado dejó de producir barcos. Y bueno, para saber más cosas de esta movida podéis consultar una página web que se llama glayu.org. Y bueno, un poco resumiendo, la historia es que bueno, aquí hay un sindicato que era el que tenía el que era como estaba en el comité de empresa entre Comisiones Obreras y UGT, les hicieron, y la patronal les hicieron la cama para sacarlos del para sacarlos del comité de empresa. No querían a gente que les daba una respuesta más cañera de que los siervos del capital. Y bueno, les han ganado un juicio y parece ser que toda la situación de estos señores pues está en el aire. Gente prejubilada que no sabe lo que va a pasar con su vida, despedidos, y bueno, es una buena noticia que pese a todos los intentos por jodernos que estamos viendo, que comentábamos la semana pasada en mi tierra, de pronto de tiempo en tiempo, todavía de vez en cuando sigan ardiendo las calles y sigan ardiendo las barricadas. Y bueno, esto es todo de momento. Lo que os recomiendo, que si estéis más interesados en la movida, que vayáis consultando glayu.org. Y bueno, y esta canción pues se llama Victoria. Venga, a por la victoria. Gobierna nuestras vidas, se ha saltado aquí, saltan hasta las agujas en medio de las maniobras. Mil perdones, esto que sonaba ahí en medio de las de los problemas técnicos eran Criminal Damage con su canción Victory, un tema de extraído de su último LP, su segundo disco 12 pulgadas, como lo queréis llamar, No Solution. Y 45 revoluciones por minuto tocan estos, como los Bleach. Y bueno, los Criminal Damage, que es esta peña que es de Portland, estarán tocando el sábado 16 de mayo en el Extraperlo junto con Mullet Train, que también acaban de sacar su tercer LP, que se llama Crash Breed. Y bueno, para mí está muy bien este disco, para mí es el mejor de los tres. Y bueno, luego escucharemos unos temas. Bueno, también están tocando con ellos, creo que H0 y Uber. Y tenemos más cositas, porque hoy lo que tenéis que hacer es subir el volumen de la radio, irlos animando, porque tenemos evento también. Tenemos fiestecita esta noche, ¿no? En el Ateneu de Valcarca. Esto es la inauguración, ¿no?, del nuevo Ateneu de Valcarca. ¿Ya han hecho alguna historia? Creo que ya han programado alguna cosa. Es decir, que el espacio es bastante nuevo, está recién ocupado. Y sí, habrá un evento ruidoso en el que podremos disfrutar de ruidos ambientales y también de danza buto japonesa. Coño. Pues yo, bueno, yo ya lo tenía pensado, pero yo me voy a apuntar. Hombre, la movida, todo hay que decirlo, es un poco friki, pero valdrá la pena. Pero bueno, todos somos friki y todas somos freaks aquí, así que bueno, también bueno, hay el jueves 21 de mayo toca una banda de Oakland, si no me equivoco, en el Ateneu del Besó, se llaman Surrender. No, creo, perdona que te rectifique, creo que finalmente es en Los Bloques Fantasma. ¿Los Bloques Fantasma? Sí. Ah, mira, pues y, guay. Y creo que tocarán con Les Aus. ¿Con Les Aus? Sí, con Les Aus. Mira, hace mucho tiempo que no les veo. será divertido, seguro que sí. Y también hay alguna cosilla más, ¿no, compañero? Por ahí. Sí, bueno, en el Extraperlo también decir que el día 23 de mayo habrá un festival que se llama Fem Suroll Festival, en el que estarán tocando los suecos Imperial Leather. Creo que estos tienen discos en Havoc, ¿no? En Profan. O en Profan. Y bueno, también están tocando Sisterhood Issue, Kids Pantera, Insomnio de Zaragoza, Orgy of One y Go Popitas. El 23 de mayo, sábado, en el Extraperlo, y aparte el concierto que el compañero comentaba de Criminal Damage, Mudder Rain, H0 y Uber, creo que lo demás que programan este mes es medio Ska Party, Fiesta Caribe Producciones, etcétera, etcétera, cosas que no creo que a nuestra audiencia les interese. Vete tú a saber. No debería, pero vete tú a saber. Y bueno, Goy Popitas están muy bien. Bueno, de todas formas, si a mí me gustan Goy Popitas en directo. Les interese o no, si queréis chequear la información del Extraperlo, pues os metéis en www.myspace.com/Extraperlo Club del Ritmo y así os enteráis de todo lo que programan. De todo lo que se cuece en el Extraperlo. Ahí. Y bueno, como decíamos antes, vamos con Mullet Train. El disco este, joder, no, bueno, igual ya lo he dicho, pero bueno, tiene una presentación que a mí francamente me gusta mucho, de estas que cuando lo ves es muy elegante, y bueno, los dos temas que van a sonar ahora a mí también me parecen muy elegantes, no sé a vosotras y a vosotros lo que os parecerán. Se llaman Sick City, Ciudad Enferma y Urgencia. Fuck out, stop! Bueno, seguimos torpes aquí con los problemas técnicos. Al final no, la primera de Sick City se nos ha escapado y se ha quedado, solamente ha sonado Urgencia, pero alguien sí, perdón. Y bueno, esperamos ahí ahora, no sé si será esto que ya empieza a apretar el calor, que nos desconcentra, que tenemos el gafe, pero bueno, no, es igual. Estamos disfrutando de todas formas la B. La que no estamos inspirados. Bueno, ahora yo creo que es la primavera y para motivarnos aquí, intentar centrarnos, yo creo que vamos a empezar directamente. Esto ya, como se suele decir, from lost to the river, de perdidos al río. Y bueno, ahí subir el volumen, esto es para escuchar a alto volumen, son Totalitar, y esto que va a sonar es, espera a ver, joder, estamos sembrados hoy, déjame ver, Hiroshima, Nagasaki, Estocolmo. Bueno, esto que sonaba era Totalitar, como hemos dicho, de en su primer LP, Sinegen Modsandare, o algo así. Perdón para la peña sueca que me escuche, que seguro que le he pegado una buena patada al idioma. Y bueno, si hablamos de sonido nórdicos, ritmos nórdicos, punk escandinavo, o como queréis definirlo, Mangel, o uno de los mejores o de las más gratas sonidos que hacen nuestra vida más feliz, esto que vamos a hacer, bueno, pues supongo que nadie le es un pequeño especial homenaje, seguro que va muchas más, porque la calidad de las bandas de que vienen de Suecia, especialmente de punk de los 80, es un no parar. Y en este particular ABC supongo que no le deberíamos descubrir a nadie nada nuevo. Y con uno de los clásicos, una canción, dos canciones que cada vez que suenan nos ponen la gallina de piel. Vamos con Anticimex, Victims of a Bomb Riot y Set Me Free. Bueno, claro, lo que pasa es que como veníamos hoy con tanto mangel, pues yo personalmente cuando escucho punk sueco me pongo un poco nervioso. Bueno, yo creo que lo necesitaba, ¿eh? Un poco para... Claro, nos faltaba un pequeño masajito para... Exactamente, ahora todo un poco más controlado dentro del descontrol. Dicen que la música calma a las fieras y nosotros, no sé si a nosotros nos calma el ruido o qué es lo que nos hace. Agitar nuestros cuerpos. Y nuestros espíritus. Sobre todo escuchando joyitas como los dos primeros temas de Anticimex de ese 7 pulgadas de 1983, ni más ni menos. Ahí estaban Anticimex, Victims of a Bomb Raid, and Set Me Free, Libérame. Luego vino No Security con Más Control, un tema, este es el más viejo, probablemente el más joven, el nuevo, último de los que pondremos en este recorrido por los clásicos del punk sueco. Y esto, Más Control, aparece en el split LP que sacaron con Doom en 1989, que editó Peaceville Records, un sello de aquella que estaba empezando a hacer sus pinitos dentro del punk, y ahí es nada. Los mejores Doom y No Security que hay, compartiendo un split. Y bueno, no sé si sabes que ha salido un libro de que es como una enciclopedia del punk sueco. Hostia, pues no, la primera noticia, cuéntanos, yo, compañero. Yo estoy a ver si... ¿Estás en ello? ¿Estás tras la pista de él o qué? Estoy en ello, todavía no lo he visto, pero estoy en ello. Y bueno, creo que es una movida un poco como el Flex, de discografías, biografías de grupos y... Pero, joder, Suecia puede dar para un buen libro, ¿eh? Y bueno, por si Totalitar, Anticimex y No Security no se han convencido todavía de que el punk sueco puede dar para un buen libro, ahora nos enganchamos con SOD. SOD, que no es ese grupo que cercano americano, cercano al thrash metal, que sacaba... Bueno, había peña de Anthrax o movidas así por ahí metidas por el medio, creo, ¿no? Que sacaron ese disco que causó bastante polémica en su momento, como Speak English and or Die. Sí, y bueno, y también decir que con unas letras bastante asquerosas, ¿no? Y sí, que mucha gente las aceptaba, nadie las cuestionaba y a todo el mundo le gustaba esta banda. La época del Play Fast or Don't, ¿no? Bueno, quizá un poco antes, ¿no? Sí, no, pero por ejemplo, era cuando los LARM y todo esto también, cuando decían empezó sin red y decían porque ya empezaba a tocar más lento, porque claro, o sea, sin red hablaban súper acelerados, pero los primeros discos era una movida más cercana a lo que hacían bandas como Ignition y alguna movida así más de Disjord, un poco más punky, pero bueno, pero precisamente decían que era porque había empezado a ser muy aburrido y un poco sin sentido todo este rollo de tocar rápido por tocar. Los SOD, la respuesta sueca, que sacaron un single después también que decían Speak Swedish or Die. Este es de su otro single de 1985, Son of Disaster. Y así sonaba el... Los sonidos del desastre. Los sonidos del desastre. Yeah! Nos gustan tanto los SOD, los suecos, que hemos dejado toda la cara B. Los tres temas que sonaron son Stirt Bald, Religiosa Fanatiker y Moral. Y esto que acabas de escuchar hace nada, ahora mismo, era otra banda de la época. Esto es de 1985, eran los Crude SS, Crude Society System o algo así, y los temas que sonaron corresponden a su... eran Blue Devils y Chaos, corresponden a un rediscográfico recopilatorio que compartían con varias bandas de la época. Vikings Are Coming, Los Vikingos Vienen. Y joder, este disco tiene una de las mejores portadas. Una de las mejores portadas que he visto. Una de las mejores portadas de un disco de punk. Te estás emocionando y todo, compañero. ¿O no? Sí, sí. ¿Tú sí. te acuerdas de la portada de Los Vikingos Vienen? Hostia, pues no, pensaba que te referías a este de... No, es que esto es una... bueno, esto no está extraído del vinilo, viene en un CD recopilatorio del material de este grupo que salió ya hace unos años y... Ayúdame a memorizar. Joder, era un barco vikingo, salía ahí con unos vikingos como un estilo de estos Disorder o Grinding Madness Records, de estos que parece dibujados por un crío ahí, pero de estas portadas que las ves y te emocionas. Wow. De estas portadas que ves ese, además, joder, o sea, 1985, vale, yo ahora dices, vale, te dicen 1985 y tú puedes decir, crudo ese. Pero en 1985 a ti te preguntaban por vikingos y qué es lo que respondías. Vicky el vikingo. Sí, sí. Pues un poco por ahí va la movida. Como Vicky el vikingo, pero a lo... Con mala hostia. Con mala hostia, lo Mangel. Como mala hostia tenían estos de... Bueno, la portada de este single, o sea, ya es que también, o sea, es que... O sea, no solo los sonidos, o sea, los grupos suecos han definido todo un estilo, un estilazo a la hora de hacer las cosas. Y bueno, y estilazo tenían también los Skid Leakers o Sid Leakers en su versión ahí inglesa. Esto era del 83 o por ahí, a ver si dice algo. Y bueno, el dibujo también es de los de decir 1982. En 1982 ahí estaban los Skid Leakers con sus 7 pulgadas Cracked Cop Skulls, que algo así como calaveras de maderos destrozadas. Y bueno, esto que va a sonar ahora se llama War System y Sprakta Ennus Escallar Cracked Cop Skulls. Oh, Bueno. Y después de Skidlickers han sonado otros no menos clásicos. Mod 47 con Stop the Slaughter, Stop a la Matanza, una canción que habla sobre, bueno, en contra de la matanza de animales y la en favor de alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la liberación animal. Y de Mod 47, esto creo que salía en una maqueta, ahora no tengo la chuleta a mano, no me preguntéis el año, pero andará también por ahí 82, 83, 84, de la época en la que nosotros andábamos todavía y nosotras andábamos todavía con el naranjito. Y con citronio. los señores de Mod 47 ya estaban haciendo esto, y en 1984, en medio de toda la paranoia George Orwelliana, y todavía no sabíamos lo que se nos venía encima, los Afscum, una banda que todavía está en activa en estos momentos, tocando en directo, sacando discos. Bueno, yo no los he podido catar nunca en directo, pero creo que tú sí, compañero. Son la hostia en vivo, son la hostia. Mucha energía y puro... Puro... Puro mangel. Sí, aparte, yo qué sé, es... El otro día también comentábamos con un compañero, ¿no? De que hay muchas bandas suecas, de que suenan de la hostia, las letras son súper políticas, pero su actitud frente a la vida es de puros y simples rock stars, ¿no? En el caso de Askun es todo lo contrario, ya que es una banda que está bastante comprometida políticamente y que parece ser pues que su vida diaria pues practican con lo que predican. Sí, sí. Pues los escuchamos. Yeah. Así sonaban Abscum con sus temas Crucified by the System, Crucificado por el Sistema, y Who Needs a Hell, ¿Quién necesita un infierno? Y nos despedimos ya de aquí, de hasta dentro de dos sábados, en Tratamiento de Shock, aquí en el 104.5 de la FM de Barcelona, en Radio Bronca, con otro clásico, clásicos populares de Suecia. Se tratan de Miss Brukarna con su demo Krijet Gentleman, que se ha editado hace no demasiado tiempo en un disco de estos 7 pulgadas de estos piratas de dudosa procedencia, pero ¿qué queréis que os diga? Escuchamos a Miss Brukarna y lo entenderéis.